Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Con Ya Nadie Te Espera comienza Camino Personal, el segundo disco de Papas Ni Pidamos, la banda liderada por Mariano Rosati. ¡Esto es Papas Ni Pidamos! Te pido no te quedes hoy. Reflejan mi dolor. Podría matarte si te quedas hoy. No insistas, podría ser peor.

Papas ni Pidamos fue formada durante el 2001 y 4 años después lanzaron su disco debut, Nos Sacan Desde Adentro. De este segundo trabajo cerramos el Picando Discos con el tema Todo lo que sos. Apaga la luz que te quiero ver bien. Vos ya la tenés, la luz para mí. Un direccional me hizo ver en la oscuridad. Todo lo que sos, lo linda que estás aquí. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.